Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Están estás? bien? ¿Cómo va Nadia, Enewe y Fakis? Te saludan. ¿Qué tal? Gracias por llamar. Por favor, queríamos preguntarte cómo y cuándo se dieron estos despidos. Bueno, los despidos fueron hace una semana, el viernes pasado. Como bien dijeron, siete compañeros que trabajaban ahí en la central térmica que está ubicada en el SEAMCE, ahí en Ensenada. Bueno, de ahí fueron los despidos y eran compañeros que estaban hace 10 años trabajando para la empresa y que bueno, que también junto con compañeros de distintos sectores venían levantando la campaña por la reapertura de la central. Que habían apagado, y que como contaron ahí también ustedes bien, es una central que evita que el gas metano que se genera de las montañas de basura, que se libera al medio ambiente o que se queme y se transforme en CO2, que son todos gases de efecto invernadero, y bueno, y los convertía en energía eléctrica, ¿no? Es el avance que llegó ahí en ese sector, en todo el tratamiento de la basura, y que bueno, que evita que eso, que un gas muy, muy contaminante como el metano se libera al medio ambiente y sea parte de toda una contaminación, para toda la zona, ¿no? Así que es un reclamo doble, porque estaban exigiendo la reapertura de la central y bueno, la respuesta de la empresa fue despido para los compañeros. Y el día lunes organizamos una conferencia de prensa, donde bueno, comentamos a distintos medios y sectores que se acercaron a las puertas del SEAMCE y contamos un poco la situación, ¿no? Que están los trabajadores todavía ahí ocupando su puesto de trabajo, que piden explicaciones a la empresa. También están ahí charlando con gente del mismo SEAMCE, pero bueno, por ahora no hay respuestas de ningún tipo. Y bueno, no solo cerraron la central, sino que despidieron a trabajadores con experiencia en el sector. Y bueno, ese es el reclamo. Ariel, ¿cómo es un poco el trabajo de esta central? Un poco lo comentabas, este laburo de convertir el metano en energía eléctrica. ¿Hace cuánto que está operativa? Y en tu caso, ¿hace cuánto también trabajabas ahí? Bueno, sí, a ver, nuestro trabajo parte de que, bueno, que hay en Argentina un método de tratamiento de los residuos que se generan en todos bueno, los residuos, la basura ahí en la zona, en Berisso, La Plata, Ensenada, iba ahí al relleno del SEAMCE en Ensenada, va, ahí son casi 2 toneladas diarias que ingresan ahí al predio, y bueno, y ese acopio de la basura, las montañas de basura que hay ahí, generan un gas que es el gas metano, ¿no? Y nuestro trabajo, porque antes, eso pasa hace mucho tiempo, antes se liberaba directamente, cada vez es más la basura que se genera, entonces bueno, se empezó a quemar ese gas después con los años y lo planteaban también como un avance en el cuidado ambiental, y bueno, y hace 10 años, acá esta central estaba hace 6 años funcionando, era un avance más, digamos, porque claro, todo el gas que se generaba, de que se libera en el medio ambiente, se generaba energía eléctrica. Así que, bueno, hace 6 años estaba esa central y nosotros, en la gran mayoría, como en mi caso, hace 10 años que trabajamos en el sector. ¿Y cómo fue ese proceso de los despidos? ¿Qué se les dijo? ¿Era algo que se venía como, no sé, que se iba escuchando de boca en boca antes de que se los dijeran o fue algo completamente inesperado? No, fue inesperado, obviamente, porque la mayoría de los trabajadores tienen familia, los compañeros ahí entre los despedidos, o bien tienen, están esperando familia, o ya la tienen. Hace 10 años, como decía, trabajamos en el sector, y de alguna manera te lo esperás porque en el sector, digamos, las empresas son las empresas de las privatizaciones de los 90, ¿no? Donde lo que importa es la ganancia. Hay también un ataque ahí al conjunto de los trabajadores en general, pero bueno, en el sector, la precarización laboral, o también la flexibilización del laburo que llevan adelante las empresas, y todo está ligado a las condiciones que tenemos los trabajadores, ¿no? Porque en Argentina incluso también muchas veces se discute sobre crisis energética a partir de los cortes de luz, y todos los problemas que hay en el sector, pero bueno, también es un poco cómo las empresas manejan a las condiciones de trabajo, cómo organizan el trabajo, ¿no? Más en función de sus ganancias, sin invertir o precarizando a los trabajadores. Y entonces, después de 10 años de trabajar en el sector, pasar en distintos lugares y un conocimiento, bueno, en este momento, incluso que está tan difícil con Milei y el ajuste que hay y todo, nada, hay compañeros que esos con experiencia que se quedan sin laburo. Bien, ¿y cómo continúa el plan de lucha? Si es que no, sí, nosotros mañana nos invitaron a una actividad ahí en la zona de Ensenada, una charla. Estamos difundiendo por las universidades, por los lugares de trabajo. El domingo vamos a ir a La Plata también, que hay un ruidazo cultural que también nos invitaron. Y bueno, en todos los lugares estamos viendo, juntando firma. Y también fuimos al Ministerio de Trabajo a pedir una audiencia. Estamos esperando que nos confirmen esa reunión. Bueno, tenemos pensado ir al Ministerio de Energía y a todos los lugares donde tengamos que ir para que reincorporen a nuestros compañeros. ¿No ha habido ningún contacto, ninguna respuesta por parte de algún organismo del Estado en estos días? No, por ahora no. Nosotros fuimos obviamente al Ministerio de Trabajo, pedimos una reunión, conciliaciones, ¿no? Que se conocen, que convocan a la empresa sí, nosotros pedimos que convoquen a la empresa SECO y que den respuestas, porque después, aparte de la central, que nosotros también, ahí difundiendo la campaña, queremos que los vecinos se enteren lo que está pasando, lo que genera que saquen esa central, pero además también con la empresa SECO, para la cual trabajamos hace tantos años y que tienen puestos de trabajo para los compañeros, pedimos la reincorporación, ¿no? Porque no, compañeros no quieren perder su puesto de trabajo, así que estamos con ese doble reclamo. Ariel, te agradecemos mucho la comunicación y desde ya los micrófonos de Radionauta abiertos para cualquier tipo de cuestión que tengan que difundir y para apoyar ahí la lucha a los compañeros por su incorporación. Bueno, muchas gracias por el espacio. Abrazo. Gracias, un abrazo. Bien.